Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, y 40 minutos y como todos los jueves nos vamos hasta la biblioteca. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Regidor, que nos va a contar pues todos los planes que tienen por ahí pendientes. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Muy bien, aquí ya casi acabando. Acabando el mes de febrero, por lo menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lo cual me imagino que os toca organizar nuevo mes. Uh-huh. Ya tenemos aquí todas las actividades de marzo. Qué fantástico. Pues cuenta, cuenta. Bueno, pues la semana que viene tenemos, como es semana en la que se le celebra el Día Internacional de la Mujer, pues tenemos a dos mujeres muy importantes que van a estar con nosotros aquí en Talavera. Uh-huh. Nada menos que el día 6 a las 7 de la tarde, en el punto de encuentro y cultura El Salvador, estará Rosa Montero. Mm. Rosa Montero, que nos va a presentar su libro Los tiempos del odio. ¡Qué bien! Uh-huh. Entonces, bueno, este lunes 4... podrá recoger quien quiera su invitación aquí en el mostrador de información de la Biblioteca José Hierro. O sea que hay que entrar con invitación. Con invitación, vale. Porque hay una serie de plazas limitadas, entonces tiene que ser con invitación. Recoger uh-huh. la invitación aquí en el mostrador de la biblioteca, y el día 6 a las 7 en punto tenemos esa cita con Rosa Montero, que es una escritora maravillosa, que da un impulso increíble a muchísimos temas de actualidad, muchísimos temas importantes. Ya sabemos que ella es periodista, es psicóloga, ha escrito novelas desde el 79, que empezó con Crónicas del Desamor, y bueno, Historia del Rey Transparente, con la que le dieron el premio Que Leer, es premio nacional de literatura, y bueno, estos últimos años tenemos títulos como La Carne, y esta saga tan impresionante de Bruna Husky, de la detective Bruna Husky, que es una replicante, que habla un poquito de ciencia ficción, del tema de policíaco. Bueno, es increíble todo lo que nos cuenta en esta novela, y todos los temas tan importantes y tan bien llevados que vamos a disfrutar como leamos esta novela de Rosa Montero. Y luego escucharla a ella es un placer, porque es una persona que tiene un don de palabra increíble, increíble, impresionante, y que te deja con la boca abierta. Yo la he escuchado en varias ocasiones, hemos tenido el gusto de estar con ella otras veces, y creo que merece la pena escucharla. O sea, de esas personas que apetece ir por la tarde a sentarte un ratito ahí tranquilamente a escuchar, ¿no? Uh-huh. Qué bien, qué genial. Desde luego que sí. Y luego, esto es el día 6, y el día 7, una talaverana que se llama Beatriz Sánchez Torija, que es doctora en Historia del Arte, que forma parte del equipo de educación del Museo del Prado, y con la que contactamos nosotros ya hace algunos años, porque no sé si te he comentado en alguna ocasión que la biblioteca lleva a cabo un programa en el que contactamos con grandes instituciones, y la Biblioteca José Hierro es la anfitriona de esas grandes instituciones. Uh-huh. Entonces empezamos contactando hace ya años con el Museo del Prado, y qué casualidad que fue Beatriz Sánchez Torija, talaverana, la que vino aquí a dar una charla como técnico del museo y a explicarnos pues en lo que era el museo en sí, cómo se había construido, todas las obras que tiene, todas las colecciones, todo eso. Y luego nosotros hicimos una actividad muy bonita que previamente un profesor dio un curso, un taller sobre pintura. Y luego vino ella y les devolvimos la visita. Y al devolverles la visita, no solo nos organizaron allí una visita por determinadas obras, sino que nos subieron los talleres. ¡Ay, qué emocionante! La cosa, ¿no? La cosa más impresionante todavía, se me eriza. Claro, sí, sí, sí. La piel, cuando pienso en lo bonito que fue aquello, ver cómo restauraban obras maravillosas, estaban preparando la exposición del Bosco, había obra de Rubens, había todo eso que lo estaban allí preparando, los marcos, bueno, fue increíble, ¿no? La oportunidad que nos dieron. Luego, otro año, fuimos también al Instituto Cervantes y también nos enseñaron cosas increíbles, ¿no? Todo lo que es la caja de las letras, todo eso. Entonces, bueno, este año tenemos otra actividad preparada, ¿eh? Que estamos en ello con el Museo de América, que también es impactante, el Museo de América, y creemos que saldrá ahora en estos meses adelante. Ya iremos informando sobre ello. Entonces, pero Beatriz Sánchez Torija, en esta ocasión, no viene como representante del Museo del Prado, sino viene como autora de un libro que ha hecho ella sobre una tesis, su tesis, que es Fotografía de Casiano Alguacil, Monumentos Artísticos de España. Ha hecho esta tesis sobre un fotógrafo que pertenece a esa segunda mitad del siglo XIX, y bueno, tiene unas fotografías increíbles, unos testimonios gráficos alucinantes, y ella, a través de las fotografías y de lo que cuenta en el libro, pues nos va a hablar de este personaje. Qué bien, o sea, que viene como autora, como mujer empoderada ahí. Sí. Dándolo todo. Desde luego. Como tiene que ser. Tenemos pues a gente muy con una carga cultural y un pozo increíble, que están repartidos por los sitios, por unos sitios muy importantes. Pues talaveranas, sí. Mujeres, sí, sí, sí, que están por todos estos lugares. Y que, como muchas mujeres, pues vas trabajando, trabajas en silencio y no... Sí, claro. Y nadie sabe, y te lo encuentras así de repente sin saber, cuando vas buscando un técnico, vas buscando un profesional que venga aquí y que hable de lo que está haciendo, o en un sitio importante como es el Museo del Prado, y luego te encuentras con gente muy cercana y maravillosa, con las que luego puedes contar siempre para lo que quieras. Yo lo que estoy deseando es que llegue el día en que, en uno de esos días de celebración del Día de la Mujer, haya hombres poniendo en valor figuras femeninas. Bueno, pues vamos a tener esperanza y vamos a pensar que eso sí que va a pasar, porque el trabajo que estamos haciendo, yo creo que desde las instituciones culturales, es importante, ¿no? Bueno, pues sí. Ese 8 de marzo, en el Anfiteatro Infantil, tenemos Cuentos de Paseo con Susana Tres Botones a partir de 3 años. Qué bonito. Yo creo que es muy importante trabajar lo que tú estás diciendo, trabajarlo desde la infancia. Sí. Trabajarlo desde esos 3 años para que los niños se les vaya quedando ese motivo, ese pozo de igualdad. ¿No? Claro que sí. Porque igual que a nosotras, digo, bueno, mujeres de mi generación, por lo menos... Sí. Que ya soy un poco mayor, pero bueno, tenemos todavía ese pozo de educación machista, ¿no? Sí, claro. Y que por mucho que, bueno, pues queramos empoderarnos, sí, queramos ser autónomas, libres, tal, pues luego llega a casa y no deja de escapársenos el ayúdame, hazme. Cuando, o sea, somos las primeras que... No nos ha acabado de cambiar el chip. Claro, todavía por ese posito que queda ahí, pues efectivamente a las nuevas generaciones ese pozo hay que quitarlo y cambiarlo. Sí. Bueno, pues sin ninguna duda. Pues más adelante, ya el lunes 11, tenemos una conferencia en el Salón de Actos que se titula Dimensiones Ambientales del Consumo Responsable, por Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá. Y ha escrito numerosos artículos, es miembro de la Real Academia de Ciencias, está galardonado en el 2000 con el Premio de Investigación del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en el 2016 tuvo el Premio de la Excelencia, la dirección de las tesis doctorales, en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas. ¿Sabes que estamos con estas conferencias de ciencias que son tan interesantes y que están teniendo un éxito tremendo? Y esta en concreto, como te digo, se titula Dimensiones Ambientales del Consumo Responsable, que yo creo que es algo que tenemos que estar todos muy, muy pendientes de ello si queremos mantener las condiciones climatológicas no sean las que parece ser que van a ser. Sí, y ya no solo el cambio climático, sino la contaminación del mar con todos los plásticos, claro, etcétera, etcétera. Claro, claro. Entonces yo creo que si nos lo dice un señor de esta envergadura y con los estudios que él ha realizado sobre el tema, pues estaremos un poquito más pendientes de todo eso. Pues una charla que promete, ¿eh? Desde luego que sí. Uh-huh. Bueno, luego también el jueves 14, por ejemplo, seguimos con ese ciclo de cerámica en las bibliotecas y va a ser, siguiendo con el tema de la mujer, una mesa redonda que va a estar compuesta por mujeres alfareras, que son mujeres que pintan mucho en la cerámica, porque casi todas son pintoras. Y va a ser una mesa muy interesante porque hay mujeres de edades muy diversas que han trabajado en distintas cerámicas y con distinta condición. La que presenta y modera es Elena Rueda, que es integrante de Tierras de Cerámica, y va a haber gente como Amparo Hidalgo, Amparo Rueda, de Rueda Pottery, Mónica García Alpino, de Talleres San Ginés, Cristina Ceca, del Puerto, que es de Artesanía Talaverana, o sea, de distintas fábricas, de distintos talleres, y con una experiencia tan enorme como, por ejemplo, Amparo Hidalgo, que ha trabajado hace muchos, muchos años en cerámica. Entonces, yo creo que va a ser increíble esta conferencia, esta mesa redonda, esta exposición de ideas que van a tener todas estas mujeres. Pues sí, muy bonito. Uh-huh. Además, eso, pues con mucha relación con nuestra tierra. Claro que sí. ¿Qué de eso se trata? Ese mismo jueves también, no tenemos que dejar a un lado las todo lo que es el centro de internet y todas las herramientas TIC para la gestión de la economía, y se va a dar un curso también que está impartido por Bilip sobre esos conocimientos básicos, sobre esas herramientas básicas para gestionar la economía, que se pueden hacer desde tu PC, desde tu ordenador, que puedes tú gestionarte todas tus cosas y mejorar en muchos aspectos. Sobre todo organizativos, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que todos nos tenemos que organizar un poco económicamente. Sí, sí, sin ninguna duda. Y nos viene muy bien que nos lo enseñen de esta manera. Sí, que nos den algún que otro consejito. Uh-huh. Fantástico. Y luego el 15 de marzo, ya para rematar esa semana, que es hasta donde vamos a llegar, uh-huh, pues también tenemos un cuentacuentos que se titula Pasen y vean, con Ana Titiricuento, y a partir de 2 años. Qué bonito. Nuestra idea, ya sabes, que es un poco, en este sentido de los cuentacuentos, pues animar a los niños ya desde muy chiquititos. Ya lo hacemos con la Bebeteca, que es a partir de 6 meses, y luego estos cuentacuentos, que son con 2 años, este año tenemos 2 talleres de prelectores, que van desde esos 3, 4 años, 5, 6, uno de 3, 4 añitos y otro de 5, 6, justo antes de arrancarse a leer. Ajá. Para que no luego lleguen al cole y tengan aversión al libro, que estén acostumbrados a tocar esos libros, a ver esas hormiguitas que son las letras que luego ellos van a descifrar y van a leer, y acostumbrados también a las ilustraciones y a los dibujos de los libros. Qué bien. Entonces, yo creo que así se fomenta la lectura y se fomentan las ganas de leer y que no haya tanto fracaso escolar. Sin ninguna duda, y que haya eso, mucho gusto, que leyendo se aprende. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, gracias a ti por contar con nosotros. Siempre, ya lo sabes. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Muy bien. Mucho éxito en todas vuestras actividades. Mil gracias. Hasta luego.